Hola amigos, les habla el locutor número uno de esta estación. Les invitamos a escuchar las Cortapulso de Fuerza. ¡Ay, amor! ¡Cuánto te quiero! Déjenme llorar. Thank you.